Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días a todos y bienvenidos a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Realmente es un placer estar nuevamente con ustedes durante toda una hora y sobre todo me di cuenta que este es nuestro 11º programa que pasamos juntos. Este es el número 11. Realmente me siento muy contenta, me siento muy feliz de que estemos avanzando poco a poco en Tiempos de Cambio. Ya casi 3 meses. El tiempo pasa rapidísimo y increíblemente. No nos damos cuenta cuándo pasó, pero ya imagínense, gracias por aceptarme y abrirme las puertas en sus hogares y disfrutar, pues, junto conmigo de las charlas tan interesantes, sobre todo la del día de hoy, que estaremos hablando acerca de lo que es un paradigma y cómo cambiar un paradigma. Con eso nos vamos a dar cuenta y nos vamos actualizando nuestra manera de pensar, de ver y de vivir la vida. Creo que también nos daremos cuenta que con los cambios de paradigmas podemos fortalecer y acrecentar nuestra conciencia y darnos cuenta de que todo es posible. Para muchas personas es difícil hacer cambios en la vida, pues muchos tienden a establecerse completamente en los conceptos o paradigmas que aprendieron desde niños. Y aunque no les estén funcionando, no los quieren soltar. Muchas de las razones es por el miedo, sobre todo cuando ya somos personas maduras o mayores, nos es más difícil aceptar cambios que desestabilicen nuestra vida y sin darnos cuenta que ya está desestabilizada. Podría también ser porque están cómodos, prefieren seguir aguantando los maltratos y abusos del esposo o de la esposa antes que cambiar lo que aprendieron desde su niñez, que la mujer debe de ser sumisa, abnegada y todo lo debe soportar. No es difícil aceptar el concepto de libertad e independización. Para otros les es muy difícil hacer cambios, pues creen que como son mayores, ya no valen la pena innovar su vida. Prefieren seguir con sus paradigmas obsoletos e inservibles. Para hacer cambios, necesitamos tener una mente abierta y estar dispuestos a recibir lo nuevo. Aprender que lo que traiga la marea en estos días, nosotros no sabemos qué es lo que vaya a traer la marea. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, a abrir nuestra mente a las cosas nuevas que vienen. Queridos radioyentes, ¿están ustedes con una mente abierta y dispuestos a hacer cambios en su vida? Esa es una pregunta que les hago a cada uno de ustedes. Porque los paradigmas actuales están siendo obsoletos en la vida diaria, inclusive en lo académico. Los padres quieren seguir educando a sus hijos como el abuelo educaba a nuestros papás. Les dicen a los hijos que tienen que tener una carrera universitaria si quieren tener un buen empleo, pero la carrera universitaria ya no está garantizando un buen empleo en estos días. Es tiempo de cambios. Este es el momento de ver lo que está cambiando a nuestro alrededor y cambiar a nuestros paradigmas, más convenientes para poder vivir en este mundo lleno de cambiantes. Yo lo veo de esta manera. ¿Recuerdan la película que hizo Kevin Costner en 1995? Creo que la película se llamaba Waterworld. Perdón mi acento, ¿verdad? Pero no puedo pronunciar muy bien el inglés, pero es Waterworld. Dice, en donde ahí en esa película se trata de que la tierra se llenó completamente de agua y que los sobrevivientes empezaron a hacer cambios adaptativos para poder vivir en la nueva tierra acuática. Bueno, inclusive muchos de ellos empezaron a desarrollar branquias en su cuerpo o agallas para poder respirar bajo el agua. Pues así estamos hoy en día, viviendo en un mundo acuático, sin saber nadar y sin poder respirar. Necesitamos adquirir las herramientas necesarias para nosotros y para nuestra juventud. Y una de esas herramientas son los cambios de paradigmas a una forma de vida más consciente para poder trascender. ¿Qué les parece? Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué es un paradigma? Bueno, pues les voy a decir, un paradigma es el resultado de los usos y costumbres, de creencias establecidas, de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Los paradigmas nos los han impuesto las religiones, las leyes y por la cultura primeramente. Y luego nosotros nos hemos creado otros para poder sostener estos primeros. Y así sucesivamente. También se le identifica como un patrón, ejemplo o modelo, o también como una caja de creencias. Pues estas cajas se forman de todas las ideas que nos han enseñado desde nuestra infancia a los adultos con los que crecimos y vivimos y a los cuales hemos adoptado o a las cuales hemos adoptado como propias a lo largo de nuestra vida. Y estas a su vez nos ayudan a entender y a responder a lo que vivimos en el momento. También esto aprendido en la infancia nos condiciona fuertemente en nuestra edad adulta. Para cambiar un paradigma, primeramente tenemos que entender y conocer nuestros propios paradigmas y cómo hacer un cambio de paradigma. Mi segunda pregunta es, ¿qué necesito para hacer o para cambiar mis paradigmas? Bueno, después de esta bella melodía, después de este pequeño espacio musical, vamos a volver a empezar y vamos a hablar qué necesitamos hacer para cambiar nuestros paradigmas. Sabemos primeramente que debemos de conocer cuáles son nuestros paradigmas para posteriormente cambiar los que ya están obsoletos. Bueno, los dejo con un pequeño espacio musical. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Hola, bienvenidos nuevamente a Tiempos de Cambio con Coach Magda, y aquí agradeciéndole a Adrián, nuestro ingeniero de grabación, de edición y de sonido. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí conmigo apoyándome en este nuevo, en esta nueva carrera, en este nuevo sueño mío. Te lo agradezco infinitamente. Y pues volvemos con el programa de ¿qué son los paradigmas? ¿Y cómo puedo cambiar mis paradigmas? Durante toda mi vida he visto o leído de personas extraordinarias que se atrevieron a hacer cambios en su vida. Estas se atrevieron a cambiar los paradigmas existentes en sus momentos por unos más viables. Una de esas personas fue Martin Luther King, que fue un activista y luchó por los derechos de los afroamericanos. Recuerdo que en uno de sus discursos, yo creo que es uno de los más importantes, en donde dice: "Yo tengo un sueño". En ese discurso habló poderosamente y elocuentemente de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales. También él pudo cambiar paradigmas en su tiempo. Otro de ellos fue, pues tiene que ser, Benito Juárez. De ser un indio oaxaqueño, llegó a ser presidente de México. Era muy humilde, sus padres eran campesinos, no lo pudieron sostener, y él peleó por un México mejor. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando sus paradigmas. Entre ellos también se encuentra Moisés, Abraham, José el Soñador y el más grande de todos, Jesucristo. Todos ellos tenían un común denominador y todos ellos estaban conscientes y creían en la posibilidad de un cambio. Otro común denominador en ellos fue que todos vivieron su desierto o tiempo de preparación. Cada uno de ellos pasó por etapas súper difíciles y angustiosas, y sobre todo problemáticas, que estas a la vez les ayudó a despertar, a tener una mayor conciencia como persona y poder trascender en la vida. Por ejemplo, Moisés nació como esclavo, pero fue educado como príncipe. Fue llevado al desierto por Dios para ser preparado como libertador. A Abraham, a él no le dio hijos sino hasta que fue viejo, con esto prometiéndole que sería padre de muchas naciones. Para que Abraham pudiera entender lo que Dios le decía, lo sacó de su tienda, de su casa de campaña donde vivía, y le dijo: "¿Ves todas esas estrellas en el cielo? Así serán tu descendencia". Y lo hizo para que Abraham se imaginara más o menos cuánta descendencia iba a tener. Pues José, Martin Luther King, Benito Juárez persiguieron sus sueños. Jesús fue preparado por 30 años y en solo 3 años cambió los paradigmas que hasta ahorita ustedes y yo estamos disfrutando. Bueno, ¿cuál es el común denominador en estas personas? Número uno, todos eran seres conscientes. Para llegar al estado consciente tienen que pasar o tienes que pasar por tu desierto, conocer quién eres tú por dentro y por fuera, aprender a amarte, valorarte y sobre todo respetarte. También debes de conocer tus límites y saber cuándo poner tus límites. Saber que tus actos y pensamientos te afectan y afectan todo lo que te rodea. El número dos es de que todos sabían cuál era el propósito de su vida. Para encontrar tu propósito basta solo que te hagas seis preguntas. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Para quién lo haces? ¿Qué es lo que quieres o necesitas de ti? Y por último, ¿cómo cambias o cómo transformas las personas o cómo se transforman, mejor dicho, las personas como resultado de lo que tú les compartiste con ellos? La número tres, todos creían en un ser superior. Sabían que formaban parte de ese gran plan divino y que de alguna manera estaban conectados a esa gran energía divina. Todos sabemos que nosotros no somos el plan, pero que todos formamos de ese plan tan grande, tan divino. También tú formas parte de ese gran plan y cada uno de nosotros tenemos parte de esa divinidad. La número cuatro, fueron persistentes. Para ellos no fue fácil seguir sus propósitos, pero no desistieron. Cuando se les cerraba una puerta, inmediatamente buscaban la otra. No se dieron por vencidos, pues eran más grande, pues era más grande la necesidad que tenían de un cambio que el dejarse llevar por lo que tenían. No te desesperes. Tal vez, igual que a ellos, se te cerrarán muchas puertas. Tal vez sus desiertos te parezcan más secos, calurosos de lo común. No te des por vencido o por vencida. Recuerda que al final del camino viene tu premio. ¿Qué les parece si vamos con otro espacio musical y volvemos enseguidita? María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños. Siempre dentro la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. Llorar y Bueno, bienvenidos nuevamente al programa de Tiempos de Cambio y seguimos con qué son paradigmas y cómo podemos cambiar nuestros paradigmas. Primeramente estamos viendo cómo conocer nuestros paradigmas también. Bueno, ahora ya sabemos que los paradigmas están formados por todas aquellas ideas o creencias que hemos ido adoptando como nuestras a lo largo de la vida. Y esas creencias nos sirven para interpretar y responder a los acontecimientos de nuestro diario vivir. Bueno, la mayoría de estas creencias las adquirimos en nuestros primeros años de vida y ellas condicionan fuertemente nuestros resultados en la edad adulta. Todo lo que nosotros aprendemos en nuestros primeros años de vida se arraigan tan fuertemente en nosotros que es difícil olvidarlo, cambiarlo o dejarlo ir. Pero no es imposible. Yo no sé si recuerdan que ya he hablado en algún otro programa que las cosas que los niños aprenden y donde mejor lo aprenden y más los dejan, las dejan arraigadas en ellos, es de los dos a los, bueno, desde, déjenme decirle, desde los cero hasta los tres añitos. Es cuando ellos aprenden y todo lo que aprenden nunca, nunca en la vida se les va a olvidar. También cambiar paradigmas significa hacer las cosas de un modo distinto, a partir de modificar nuestras creencias de lo que nosotros creemos, de lo que hemos creído durante toda la vida. No va a ser fácil, pero no imposible. Tal vez ya les conté en algunos de los programas anteriores que yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos siendo una mujer muy joven. Tenía 18 años en ese tiempo. Pero para que yo pudiera realizar ese sueño, primero tuve que cambiar ideas viejas por nuevas, como por ejemplo, una mujer no puede irse de su casa estando soltera y menos a la edad que tenía. Tuve que hacer muchos cambios en mis ideas culturales para poder tomar la decisión de quedarme y adaptarme a una nueva cultura y sociedad. Tenía que adaptarme a todo lo nuevo que venía y cambiar lo que yo traía. No crean que fue fácil, fue un poquito difícil, pero pues miren, aquí estoy y no me arrepiento de haberlo hecho. Sé que muchos de ustedes pasaron por la misma experiencia que yo, pero tal vez no se habían dado cuenta de los cambios inconscientes que hicieron para sobrevivir. Ahora en día, me sorprende la cantidad de gente joven que migra a otros países y se desenvuelven como pez en el agua. Me gustaría contarles ahorita el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay. Es un cuento que me gusta mucho porque nos habla de cómo empieza nuestra domesticación. Dice el cuento: cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros niños, lo que más me llamaba la atención era el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, de su tamaño y de su fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeñísima estaca clavada solamente unos cuantos centímetros en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que el animal era capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza. Podría fácilmente arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Por qué lo mantiene entonces atado a esa estaca? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta muy obvia: ¿y si está amaestrado, por qué lo atan? Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y de la estaca y solo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte, para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo. Brincó, saltó, tiró, sudó, pero no pudo soltarse. La estaca era ciertamente más fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y aquel día siguiente volvió a probar y también al otro y lo seguía tratando hasta que, un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que él no puede. Él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, les juro que jamás, intentó poner a prueba su fuerza nuevamente. Todos somos un poco como el elefante. Vivimos atados a cientos de estacas que nos quitan la libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas como no podemos, simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chiquitos, alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante. Grabamos en nuestro recuerdo. No puedo, no puedo y nunca voy a poder. Hemos crecido portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Cuando mucho, de vez en cuando sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas y miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma. No puedo y nunca podré. Vivimos condicionados por todo el recuerdo de que no pudimos. Tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón. Todo tu corazón, no te olvides. No te des por vencida. Date cuenta que estamos ahorita en tiempos de cambios. Atrévete a cambiar los paradigmas que ya no te sirven por unos nuevos. O haz otros para reforzar los que ya tienes. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Los dejo para que disfruten de su fin de semana con esta pregunta. ¿Se atreverían a cambiar sus paradigmas? Esa es una pregunta muy buena. Ojalá y me pudieran dar un comentario, escribirme en mi página web, algún comentario o en el Facebook también, que me encanta cuando alguno de ustedes me pone un pequeño comentario o un gran comentario, como muchos los han hecho. Ahora déjenme darles un poquito, antes de terminar, déjenme darles un poquito de información. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte? Y vamos a una melodía y voy a darles un poco de información acerca de lo que es el centro y de las clases y bueno, ¿qué es el Centro Cultural de México? ¿Les parece? Los dejo con una bella melodía. Sentado solo en un banco en la ciudad, tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, si era diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando. Bueno, permítanme hablarles un poco. Antes que nada, bienvenidos nuevamente a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Déjenme hablarles un poquito acerca de lo que es el Centro Cultural de México y de las clases que se imparten en este. El Centro Cultural de México es una organización no lucrativa en donde da clases para la comunidad hispana. Da clases, muchísimas clases. Yo no estaba tan informada y no estoy tan informada de lo que realmente todo lo que hacemos o todo lo que se hace en el Centro Cultural, pero sé que es para la comunidad hispana y todas las clases que se imparten son gratuitas, pero también aceptamos donaciones, o se aceptan las donaciones para que esta organización siga adelante. Por ejemplo, los lunes tienen clases de yoga y de son jarocho. Los miércoles tienen ballet folclórico para niños y adultos y también clases de guitarra. Los jueves tienen high hop y danza azteca. Los viernes tienen ballet folclórico, bachata, mambo y clases de guitarra. También los sábados ballet folclórico y son jarocho. Los domingos también trabajan aquí con salsa para niños y adultos, defensa personal y danza azteca. Todas las clases, les vuelvo a repetir, son gratuitas, pero si les gusta o les gustaría dejar una donación, claro que son bienvenidas. Ahora sí, bueno, pueden comunicarse a www.elcentroculturaldemexico.org o a través del Facebook como El Centro Cultural. Así es de que los esperamos y ojalá puedan venir o traer a sus niños para que gocen y aprendan también de estas clases que les he informado. Y pues ahora sí me despido de ustedes, que tengan un lindo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Adrián y a todos los que nos acompañan ahorita en sus casas o en sus trabajos. Que Dios me los bendiga y que tengan un fin de semana maravilloso. Se despide de ustedes Coach Magda. Ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue